Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a la emisión número 561 de este programa que realizamos integralmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y como tantas veces en este comienzo, un saludo especial para una de las emisoras que nos difunden y que acaba de celebrar un nuevo aniversario desde la fecha de su creación. Vaya esta felicitación para la FM Madryn en Puerto Madryn, provincia de Chubut. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. La presencia del doctor Leandro García Silva, a quien le estamos dando la bienvenida, integrante del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Defensoría del Pueblo, nos va a permitir conocer un poco en detalle la reiteración, en realidad, de una postura del Ombudsman Nacional en torno a la planificada creación de un vertedero de basura regional en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Y por extensión, al hablar de este tema, creo que, Leandro, estamos hablando también o refiriéndonos indirectamente a todo lo que es la problemática de la disposición final de la basura en la Argentina. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿Qué tal, Omar? Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los oyentes, siempre fieles a este programa. Y efectivamente, la cuestión del establecimiento, el proyecto de hacer un vertedero regional en el Valle de Calamuchita disparó una queja de un grupo de vecinos y de el presidente de la comuna, el intendente de San Ignacio, allí donde se planeaba establecer este vertedero, y eso dio lugar, bueno, como siempre, a una actuación y una investigación por parte de la Defensoría, que finalizó en un exhorto, en una recomendación al gobierno de la provincia de Córdoba, en particular a la Secretaría de Ambiente, que es quien aprueba desde el punto de vista ambiental este proyecto, donde se le pidió que cambiaran el lugar. Cambiar el lugar esencialmente basados en un motivo, que es que el terreno que se eligió está en el medio de una cañada, estas cañadas que conocemos en la provincia de Córdoba, que suelen llevar poca agua hasta que llueve, y que en casos de lluvia tienen un alto riesgo de inundación. Este fue el motivo central que no tiene solamente que ver con el evidente sentido común de no poner la basura en un lugar que se inunda, sino que además está prohibido por la ley de presupuestos mínimos para la gestión de los residuos sólidos, que es una ley nacional que se aplica en todo el país y que claramente prohíbe poner sitios de disposición final, como este vertedero, que es un pequeño relleno sanitario, en lugares que sean inundables. Así que, bueno, este fue el sentido de la recomendación, del exhorto a la provincia de Córdoba, que fue después ratificado para aclarar algunos posibles equívocos en esa interpretación. Se decía que había otro lugar, que no era exactamente el mismo terreno. Bueno, demostramos claramente que el terreno es el mismo, es un mismo campo, tan solo separado por un camino, y que la conclusión se aplica tanto al terreno que originalmente fue propuesto como otro por el cual se lo quiso reemplazar. Claro, porque leemos entre los argumentos es que lo que hace desaconsejable instalar ese vertedero regional allí en el Valle de Calamuchita es, además del tema de la inundabilidad, es que se pone en riesgo también las fuentes de agua por contaminación, ¿no? Bueno, este es uno de los principales motivos por los cuales la ley impide o prohíbe que se pongan en zonas inundables. El agua es un gran, como todos sabemos, solvente, digamos, y entonces tiene la particularidad de que realmente permite conectar zonas que uno a veces tal vez no se da cuenta, pero la idea de una cuenca es una zona, un territorio que está unido básicamente por el agua. El agua que llueve arriba de una sierra termina en los lagos, está pasando por los ríos, y en su camino va lavando, disolviendo lo que encuentra. Entonces, por eso es desaconsejable que en lugares por donde corre agua pongamos, por ejemplo, una planta de residuos, porque esa, al pasar el agua esto termina finalmente, en este caso, en el lago de embalse, que es una de las principales fuentes de agua potable de la provincia de Córdoba. Leandro, queremos aprovechar tu conocimiento y que le cuentes a la audiencia cómo se resuelve razonable, sanamente, este tema de la disposición de la basura sólida. En otros lugares, en la Argentina misma. Omar, vos ponés una pregunta que... que con la perspicacia que te caracteriza va al corazón de un problema que es un problema que hoy es grave para la Argentina. Lo es para la provincia de Córdoba, lo es para todos los grandes centros urbanos, y para el cual no hay una sola respuesta. Sí, hay algunos caminos para poder abordar, algunas estrategias para poder abordar estas cuestiones. Una de esas estrategias es cumplir con la ley. Y aunque parezca obvio, existe hoy una ley que se llama la Ley de Presupuestos Mínimos de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Es una ley que tiene ya muchos años y que notablemente está poco cumplida desde el año de principios de los 2000, 2003, 2004, la Ley 25.916, y que nos da algunas pautas de cómo resolver. Yo quisiera mencionar dos o tres, básicamente. La primera es que encarar el problema de la gestión de los residuos hay que hacerlo de un modo integral, integrado. Esto quiere decir desde que se producen hasta que se disponen finalmente. En el medio hay una serie de procesos y todos tienen un grado muy alto de interrelación. La idea es producir menos residuos, por lo tanto consumir menos productos que puedan ser desechados, cuando hablamos de descartables, de envases, o sea, atacar la cuestión de tratar de minimizar y de reducir la cantidad de residuos que se producen. Por supuesto, después darles una separación, si fuera necesario, en origen, para poder discriminar aquello que es aprovechable de un modo o de otro, a lo que llamamos el reciclaje. Después está ahí una cuestión muy importante que tiene que ver con el transporte y la recolección, que es a lo que estamos más acostumbrados como vecinos, lo que vemos más seguido, que es el camión de basura que pasa por la puerta de nuestras casas. Todo eso después suele ir a algún tipo de aprovechamiento, en el caso de que esto sea posible. Si la recolección es diferenciada, se pueden separar muchos elementos para volver a utilizarlos, para reutilizarlos, para transformarlos en otros elementos, como el compost orgánico. En algunos casos se pueden transformar en energía, como en el caso del biogás. Y si después de todo ese proceso todavía quedan partes para disponerlas de un modo que no sea, digamos, que sea adecuado desde un punto de vista ambiental. Todo este proceso no puede verse por separado y por partes, y eso es lo que la ley está proponiendo. La segunda cuestión y la segunda guía que nos da la ley tiene que ver con la participación. Todo este proceso implica muchas decisiones que evidentemente no pueden ser tomadas sin el concurso, sin la participación, sin oír a los principales afectados y a los beneficiarios, a los que se benefician de tener un sistema de recolección de residuos eficiente, con todas las ventajas que esto tiene en términos de prevención de enfermedades y de la calidad de vida, pero también de las comunidades que tienen que hacerse cargo de los propios residuos que producen. Porque, y ahí hay una tercera guía que no es necesariamente legal, pero sí que tiene que ver con la responsabilidad nuestra. Aunque la Constitución no solo nos impone derechos ambientales, sino también deberes ambientales, claro, como individuos, como empresas, claro, como gobiernos. Y entonces, hacerse responsable de lo que producimos como residuos también forma parte de una de las guías para encarar este problema. No podemos pretender que un sistema funcione solamente basado en que alguien va a venir a llevarse la basura que producimos si nosotros no tomamos conciencia de la necesidad de producir la menor cantidad posible, de no consumir en exceso, de un modo superfluo, de poder optar responsablemente por un tipo de consumo que sea más sustentable. El punto es, para finalizar nuestro diálogo, Leandro, que esta es una reiteración que hace el Defensor del Pueblo. Esto no es una postura original. Es decir, está insistiendo, porque evidentemente hay una voluntad en los decisores políticos de la provincia de Córdoba de seguir adelante con el proyecto. Por supuesto, el exhorto se hace, como siempre, con el ánimo de hacer una contribución para para que el gobierno pueda tomar lo que nosotros entendemos que son las mejores decisiones, basadas, por supuesto, en la ley y también en la en un análisis de la situación desapasionado. Y en ese sentido, bueno, siempre es una lástima cuando un exhorto no es tomado en cuenta o por lo menos no es respondido en términos en los mismos términos en los que fue planteado, con ánimo de colaborar. Y eso llevó a la necesidad de, en una carta enviada a las autoridades, bueno, insistir un poco y sobre todo hacer hincapié en algunos argumentos que parecía por la respuesta pública que no habían quedado claros. Bien, vamos a esperar a ver si esta segunda llamada de atención, porque de eso se trata en el fondo, tiene un tratamiento diferente por parte del doctor Raúl Costa, secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, que suponemos toma estas decisiones en consuno con su gobernador. Muchas gracias, Leandro, muy amable. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762, defensor@defensor.gov.ar, www.defensor.gov.ar.